El regalo de la libertad. Hoy vamos a continuar en el capítulo 8, que nos habla sobre el viaje de retorno, y hoy continuamos en el apartado 4, que se titula El regalo de la libertad. Y en este apartado, al iniciar, nos dice: si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas, y eso no es lo único que experimentas, es que te estás negando a reconocer su voluntad. Su voluntad no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Cuando no estás en paz, ello se debe únicamente a que no crees que estás en Él. Mas Él es el todo de todo. Su paz es absoluta y tú no puedes sino estar incluido en ella. También nos habla sobre sus leyes, cuando nos dice: sus leyes te gobiernan porque lo gobiernan todo. Pero lo más importante aquí es de que si Dios, la voluntad de Dios, es que dispone para nosotros paz y dicha absolutas y no lo estamos sintiendo, entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Es obvio que algo estamos escuchando erróneamente o tergiversadamente, ¿no? Y eso es muy fácil de comprender cuando nos dejamos guiar por la voz del ego, cuando nos estamos desasociando de todo, ¿no? Entonces, una ilusión de aislamiento se va a mantener vigente por miedo a la misma soledad que es la ilusión. Muchas veces nosotros no comprendemos el miedo que nos está causando el mantenernos pues separados. Sin embargo, lo seguimos alimentando esa ilusión de miedo y esa ilusión de separación. En el regalo de la libertad que hoy se nos está recordando es que podemos estar en paz, podemos sentir dicha, podemos sentir que somos parte de esta filiación, podemos reconocer que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos todo esto bello, todo esto bonito en nuestras vidas y al mismo tiempo aceptarlo. Cuando logremos esto, vamos a lograr esa dicha que tal vez estamos buscando en cosas externas. Es muy fácil pues darnos cuenta cuando estamos felices y decir: bueno, estoy feliz por esto y por esto otro, ¿no?, que me está sucediendo. Pero es muy difícil reconocer que cuando uno no se siente feliz o no se siente dichoso, no se siente en paz y no sabe por qué, entonces no sabemos por qué no estamos en esta otra sintonía de paz. Sabemos que no estamos felices, pero no sabemos por qué, ¿no? Y eso se debe a que no queremos reconocer que no estamos en unión, que no estamos escuchando a la voz del Espíritu Santo, que nos está diciendo constantemente: eres libre de pensar lo que quieras, y si quieres pensar en el dolor, también es tu libertad, es tu decisión, es tu elección. Y si tú quieres pues también seguir pensando en el miedo, en el odio, en la tristeza, también es tu libertad, es tu elección, ¿no?, de seguir por ese camino. Dios no nos va a venir y a decir: no, cambia de pensamientos para que entonces ya puedas estar así en paz. No nos va a decir eso, siempre nos va a decir con una voz muy amorosa que tienes tú la libertad de pensar, de creer y de hacer lo que a ti te plazca. Pero pues con ello siempre van a venir sus consecuencias, obviamente, ¿no? Es obvio que si tú estás en paz, la consecuencia de la paz, pues va a ser un momento en tu vida en el que vas a sentir la dicha, en que vas a expresarte con amor, en la que vas a pensar con amor y vas a compartir ese amor, ¿no?, o esa dicha o esa paz. Pero si no estamos en esta sintonía, entonces vamos a tener una necesidad de paz. Vamos a tener tanta necesidad que la vamos a buscar en cosas materiales, que la vamos a buscar en las personas, que la vamos a buscar en el trabajo, que la vamos a buscar en algo que no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad de paz que no sabemos dónde la podemos encontrar. Ya se nos ha dicho muchas veces, ¿dónde puedes encontrar esa paz? Y mientras sigas buscando en el exterior, nunca la vas a hallar. Hay que desprendernos de todos esos pasos o todas esas metas que nos ponemos para alcanzar la paz, para alcanzar la felicidad, porque nunca vamos a alcanzar eso. La única oportunidad que tenemos para alcanzar esa felicidad y esa paz es en este momento. Y si la desperdiciamos, no pasa nada tampoco. Pero pues si llegara el momento en que pues nos mandan llamar y dicen, ¿sabes qué? Ya tu tiempo, tu cuerpo físico ya no va a estar más aquí. Pues entonces ibas a decir, no, pues ahora no ha llegado mi momento de sentirme con esa paz, con esa dicha. ¿Qué voy a hacer? Pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, por eso siempre cada instante presente es una oportunidad para aceptar esa libertad que tienes de decir, mi libertad el día de hoy es elegir vivir en paz. Es vivir tranquilo, tranquila. No importa lo que esté sucediendo en mi entorno, porque lo que sucede en mi entorno yo le estoy dando el significado. Y si yo le estoy dando el significado algo que me está perturbando, entonces también le puedo cambiar el significado a algo que me está beneficiando. No podemos seguir atribuyéndole que las cosas están sucediendo de esta manera y son malas y me están dañando, porque soy yo quien está dándole ese significado. No podemos echar culpas a otras o a otros o a las situaciones que nos toca vivir. Porque no es así la vida. La vida es lo que tú le estás dando o el significado que tú le estás dando a la vida. Lo que Dios creó no puede oponerse a tu decisión. Entonces, por más de que digas, la vida me está castigando, Dios me está castigando, esto que estoy viviendo no es justo o es injusto, pues ese significado se lo estamos dando nosotros y Dios nos está dando pues la voluntad de vivirlo, ¿no? Si tu voluntad es vivirlo de esa manera, así lo vas a vivir. ¿Por qué? Porque es la libertad que tú tienes de elegir, de decidir cómo lo quieres vivir, dónde lo quieres vivir, qué es lo que quieres pensar, qué es lo que quieres sentir. A veces parece que no, que nosotros no tenemos esa decisión de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar nuestras emociones, de cambiar las cosas que estamos viendo. Parece que no podemos. Sin embargo, ese es un claro ejemplo de la presencia del ego que te está diciendo que no se puede. Pero si tú reconoces que el ego también es una ilusión, te darás cuenta que sí puedes cambiar todo, que puedes transformarlo, que puedes verlo desde otra perspectiva, puedes verlo desde otra versión, una versión mejorada, como cuando ves una película y después ves esa misma película de otra manera, en la que la mejoran y dices, me gusta mejor esta, ¿no? O una tercera parte, una tercera versión, y dices, ah, pues está mejor esta versión. Entonces así podemos hacer nosotros con nuestra vida, con nuestro entorno, verla desde otra perspectiva, verla desde el corazón, desde los ojos del espíritu, escuchar desde los oídos del espíritu y sentir a través del espíritu, a través del amor. ¿Para qué? Para que podamos recibir este regalo de la libertad de elegir, de vivir, de sentir. La libertad es creación porque es amor. Recuerden esto, la libertad es creación porque es amor. No amas a quien tratas de aprisionar. Y por lo tanto, cuando tratas de aprisionar a alguien, incluyéndote a ti mismo, no le amas. Si tú te aprisionas, no te amas. Y no te puedes identificar con él. Cuando te aprisionas a ti mismo, pierdes de vista tu verdadera identificación con Dios. con el Padre. Tu identificación es con el Padre y con el Hijo. Y es imposible que te identifiques con uno y no con el otro. Si eres parte de uno, también eres parte del otro, porque ambos son uno. La Santísima Trinidad es santa porque es una. Y si tú te excluyes a ti mismo de esta unión, estás percibiendo a la Santísima Trinidad como desunida. Tú no puedes sino estar incluido en ella porque la Santísima Trinidad lo es todo. Les leí todo este párrafo para que nos quede más claro, para que veas que tú te puedes identificar con el Padre y con el Hijo porque son uno, y que cuando nos excluimos, pues vemos todo en desunión, vemos separación, vemos y decimos y sentimos que no somos parte de cierta persona o de cierto grupo, ¿no? Cuando todos somos parte de este uno, todos somos parte de esta familia, todos podemos ser santos y así lo percibimos. Entonces, hoy no vamos a seguir aprisionados, hoy vamos a tener esa libertad y vamos a recordar que la libertad es creación porque es amor. La libertad es creación porque es amor. Ámate, ama tu entorno, ama tu vida, ama tus pensamientos. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 57 y el repaso de las 5 ideas son de la 31 a la 35. Y la primera nos dice: no soy víctima del mundo que veo. No soy víctima del mundo que veo. ¿Cómo puedo ser la víctima de un mundo que podría quedar completamente deshecho si así lo eligiese? Mis cadenas están sueltas. Puedo desprenderme de ellas solo con desearlo. La puerta de la prisión está abierta. Puedo marcharme en cualquier momento solo con echar a andar. Nada me retiene en este mundo. Solo mi deseo de permanecer aquí me mantiene prisionero. Quiero renunciar a mis desquiciados deseos y caminar por fin hacia la luz del sol. La número 2. He inventado el mundo que veo. Yo mismo erigí la prisión en la que creo encontrarme. Basta con que reconozca esto y quedo libre. Me he engañado a mí mismo al creer que era posible aprisionar al Hijo de Dios. He estado terriblemente equivocado al creer esto y ya no lo quiero seguir creyendo. El Hijo de Dios no puede sino ser libre eternamente. Es tal como Dios lo creó y no lo que yo he querido hacer de él. El Hijo de Dios se encuentra donde Dios quiere que esté y no donde yo quise mantenerlo prisionero. El número 3. Hay otra manera de ver el mundo. Dado que el propósito del mundo no es el que yo le he asignado, tiene que haber otra manera de verlo. Veo todo al revés y mis pensamientos son lo opuesto a la verdad. Veo el mundo como una prisión para el Hijo de Dios. Debe ser, pues, que el mundo es realmente un lugar donde Él puede ser liberado. Quiero contemplar el mundo tal como es y verlo como un lugar donde el Hijo de Dios encuentra su libertad. Número 4. Podría haber paz en lugar de esto. Cuando vea el mundo como un lugar de libertad, me daré cuenta de que refleja las leyes de Dios en lugar de las reglas que yo inventé para que Él obedeciera. Comprenderé que es la paz, no la guerra, lo que mora en Él. Y percibiré asimismo que la paz mora también en los corazones de todos los que comparten este lugar conmigo. Y la número 5 y última, mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. A medida que comparto la paz del mundo con mis hermanos, empiezo a comprender que esa paz brota de lo más profundo de mí mismo. El mundo que contemplo ha quedado iluminado con la luz de mi perdón y refleja dicho perdón de nuevo sobre mí. En esta luz empiezo a ver lo que mis ilusiones acerca de mí mismo ocultaban. Empiezo a comprender la santidad de toda cosa viviente, incluyéndome a mí mismo y su unidad conmigo. Y bueno, con esta bella lección, o lecciones, vamos a finalizar el tema del día. Vámonos a una pausa y ya volvemos.